50 minutos. Esto es aire fresco en este día miércoles. Va subiendo la temperatura a poquito, 26 grados aquí en la Villa de Merlo, de este miércoles 27 de agosto, en el día de la radiodifusión argentina. Pamela Mackey, ¿a dónde nos vamos en este momento? Nos estamos yendo para el norte del país. Qué específicamente. Lindo, sí, claro que sí. Nos vamos para la provincia de Chaco y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Diana de la Bruna, de la agencia periodística Timbó. Hola Diana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludarles en el día de la radiodifusión, especialmente a ustedes. Una nueva radio, ¿no? Allí en Merlo. Sí, una nueva radio comunitaria. La radio ya tiene muchos años, pero bueno, con un nuevo enfoque, vamos a decirlo así. Qué maravilla. Bueno, me alegra que en el día de la radiodifusión podamos festejar el nacimiento de un proyecto comunitario, ¿no? Porque la radio es fundamentalmente eso, algo para la comunidad, un servicio, un derecho también, un derecho que tenemos a escuchar, recibir y emitir información y productos comunicacionales que estén ligados a nuestra identidad, ¿no? Exactamente. Bueno, Diana, vos hace rato que estás con el tema justamente de la comunicación y fuiste una de las anfitrionas en este último, el encuentro número 19 de la red de medios alternativos allá en Resistencia, Chaco, en el barrio Mate Cocido, en la escuela Héroes Latinoamericanos. Sí, así es. Hemos decidido este año como red de medios alternativos hacer el encuentro en la provincia del Chaco por primera vez. Lo hicimos allí, como decís bien, en el barrio Mate Cocido de Resistencia, de la capital de la provincia, pero recibiendo proyectos no comunicacionales, medios, colectivos, organizaciones del interior de la provincia y también de todo el país. 11 provincias llegaron a participar en estos tiempos que es tan difícil viajar, juntarnos, uh-huh. encontrarnos. Hemos logrado una gran participación. Uh-huh. Y bueno, nuestra red está integrada por radios, ¿no? Por medios digitales, por canales de televisión, pero tenemos como red una ¿no? herramienta fundamental que es el Enredando las Mañanas, que es nuestro programa que sale en este momento, sale los lunes, los miércoles y los viernes, en otros momentos salía todos los días, en diferentes radios de nuestra red. Y bueno, es una de nuestras herramientas fundamentales como red de medios de comunicación, ¿no? Así uh-huh. que me parece que en el día de la radiodifusión es importante recalcarlo. Y sí. Como agencia periodística Timbó, somos un proyecto que nació en el 2013, se integró a la red en el 2016, justamente para acompañar proyectos de gestión de radios propias de comunidades indígenas, ¿sí? A partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los pueblos indígenas de Argentina puedan tener autorizaciones para emitir, no licencias, sino autorizaciones, en el marco de una reparación histórica. No sé si todo el mundo que esté escuchando sabe que las autorizaciones son de por vida, ¿no? No son licencias que se renuevan cada determinado tiempo, sino que se dan de por vida a sujetos de bien público, de interés público, como son la universidad, bueno, la Iglesia Católica también, porque es la religión oficial del país, y en este caso se incorporaron a los pueblos indígenas en concepto no de reparación histórica, el derecho a poder hablar en su idioma, a poder desarrollar su identidad en productos comunicacionales, se incorporó y por lo tanto muchas organizaciones indígenas, especialmente en el norte, en el NEA, donde funciona la agencia en Chaco y Formosa, estaban pensando en hacer sus propias radios. Y empezamos así, como un proyecto de asesoramiento, de talleres de educación popular en gestión de radio, en producción periodística, etcétera, para radio obviamente, y después bueno, ya también nos movimos a hacer productos en un portal digital interculturales sobre temáticas indígenas ligadas al territorio, al derecho a la educación bilingüe intercultural, etcétera, ¿no? Así que en este encuentro también ese tema fue protagonista, el tema de la comunicación indígena intercultural. Uh-huh. Fue hermosísimo ese panel donde se hablaba de la comunicación con identidad y de las experiencias concretas de justamente de los pueblos indígenas hablando en su propia lengua, haciendo sus propios proyectos. Tal vez para quienes son del norte del país estén más acostumbrados, nosotros desde acá no tanto, así que fue muy hermoso escuchar esos proyectos. Diana, ¿cómo resumirías vos hoy la importancia que tiene la radio respecto al derecho a la comunicación? Bueno, yo creo que estamos un poco en las capitales cegados, ¿no?, por el avance de las nuevas tecnologías, de los celulares, las plataformas, ¿no?, las redes sociales, y creemos que ahora la comunicación pasa por ahí. Sin embargo, la radio en el interior de nuestro país sigue cumpliendo un rol fundamental de servicio, ¿no? El otro día mi hermana, que vive en Esquel, quiero contar esta anécdota porque me parece interesante, contó que se había cortado el programa de mensajes al poblador de Radio Nacional. Mirá, uh-huh. Histórico. Mensaje, ícono de la Radio histórico, Nacional. Histórico, ¿no? Histórico, y también hay una especie de mensaje al poblador en las Lomitas Formosa, donde yo vivía, y nosotros cuando íbamos a dar un taller a las comunidades donde no había señal ni de teléfono ni de internet, mandábamos por la Radio Nacional qué día íbamos a ir y qué hora íbamos a llegar, ¿no? Exacto. Y inmediatamente que llegábamos estaba toda la gente ahí reunida, o sea, estaban muy atentos a ese programa. Claro. Y bueno, mi hermana me cuenta la anécdota de que un chico que vivía en el campo, su madre estaba grave de salud, ya no iba a vivir, y querían avisarle a él para que llegue a saludarla, a despedirse. Y como no había señal de teléfono, no había internet, y habían cortado mensajes al poblador, él no pudo llegar. Y me parece que en esta cosa pequeña, que quizás es de la vida personal de una persona, podemos ver cómo afecta a la vida comunitaria cortar la radio, ¿no? Cortar el servicio que es la radio. Uh-huh. Más allá de que allí también podemos hablar en nuestro idioma o con nuestros acentos, ¿no? Con nuestros diversos acentos, con nuestros diversos intereses, creo que la radio sigue cumpliendo ese rol fundamental de llevar, traer información, pero también de desarrollar nuestra identidad y nuestra cultura. Creo que las radios siguen siendo importantes en ese sentido. Y bueno, una cosa que dando talleres en el nivel secundario he descubierto también, son un lugar de manifestación y expresión de estas juventudes que quizás quedan en manos de las grandes corporaciones tecnológicas que dictan lo que es bello, lo que no es bello, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es cool, ¿no? Lo que yo soy una señora de 40 años, así que no sé qué palabras usan ahora para decir que algo es copado, digamos. Creo que cool ya no se usa más, Diana. Igual somos más o menos de esa generación también. Pero creo que hacer un programa de radio durante la adolescencia, voy a decir algo que me pasó a mí, como hacer también teatro, es un espacio donde las juventudes pueden expresarse. El otro día en un ejercicio justamente del taller de radio, les preguntaba cuál es, ¿no?, les hacía como una entrevista, cuál es el momento en el que se sienten más queridos, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los demás para que ustedes se sientan queridos? Y la mayoría contestó, escucharme. Uh-huh. Escucharme. Entonces creo que también la posibilidad de tener una radio FM comunitaria en donde hacer un programa para las juventudes es un espacio donde puedan decir aquello que quieren que escuchen los demás, ¿no? Que escuchemos a las juventudes qué es lo que tienen que decir, ¿no? Porque en tiempo tan oscuro que estamos viviendo, de recorte de tantos derechos, es importante que nos comuniquemos intergeneracionalmente, uh-huh, para saber qué le está pasando a nuestros jóvenes, ¿no? Claro, y que nadie hable por nadie, porque también eso fue una cosa medio histórica, que los adultos, a las adultas, hablamos, interpretamos, ¿no? Intentamos ser portavoces de los jóvenes y las jóvenes. Tal cual. Bueno, Diana, qué gusto escucharte. Te iba a preguntar qué cositas quedaron resonando de ese encuentro que se hizo ahí en Resistencia. ¿Qué impacto tuvo en el territorio? Bueno, el impacto es que ahora quieren seguir juntándose todo más el trabajo. Y no me da respiro. No, creo que fue un gran shock de motivación, de esperanza, ¿no? Creo que esas palabras resonaron para decir, bueno, podemos hacer algo, podemos juntarnos, podemos tener nuestro espacio y decir algo. Creo que se están queriendo gestar nuevos espacios de comunicación desde las organizaciones, ¿no? Acercarse a quienes por ahí ya ejercemos o ya tenemos experiencia en el campo de la comunicación popular, alternativa, contrahegemónica. Y creo que hubo así también una esperanza y una seguridad de que si estamos juntos no pueden con nosotros, ¿no? Creo que hay mucho miedo porque hay mucha persecución política, ha habido mucha persecución a los movimientos sociales, a quienes profesan determinados partidismos políticos, ¿no? Y con este encuentro la sensación que quedó es, bueno, si estamos organizadas podemos hacer algo, ¿no? Creo que ese es el impacto que tuvo. Siguen llegando publicaciones y sensaciones de lo que sucedió de diferentes colectivos. Y también creo que se mostró que se puede hacer un encuentro de estas dimensiones, donde pasaron entre 100, 120, 130 personas en diferentes momentos, desde la autogestión. Sí, entonces creo que también eso resonó mucho. Algunos decían, pero ¿quién paga todo esto, no? Y bueno, tuvimos que decir nosotros. Nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestra organización, podemos trabajar y conseguir hacer un encuentro de estas dimensiones. Hermosísimo. Bueno, generar esperanza, una cosa fundamental para estos tiempos. Diana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que estuviste corriendo de acá para allá buscando la señal para que esta charla sea posible. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y felicitaciones por el espacio. Y que siga adelante, ¿no? Espero que tengamos comunicaciones de acá en adelante más seguido. Totalmente. Un gran saludo desde la villa. Les mando un abrazo. De Merlo, un gran saludo desde la villa de Merlo. Y en este momento, cuando son las 11 en punto, Radio Nacional y varias radioemisoras de las provincias de San Luis están emitiendo en este momento el himno nacional argentino en señal de protesta ante los avallamientos que se están realizando a todas las emisoras públicas de Radio Nacional, como también la televisión argentina. Así es. Bueno, gracias. Gracias, Diana. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo enorme. Abrazo. Hablábamos entonces con Diana de la Bruna. Ella es parte de la agencia periodística Timbó y nos hablaba desde Resistencia Chaco. Bien. En este día de la radiodifusión y Diana siendo anfitriona de este último encuentro de Red de Medios Alternativos. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Esto está así, así. Hay sorteo enseguida. No paramos, hay sorteo. Hay más gente que escribió, ahora vamos a leerlo. Mensajitos, ¿por qué? Porque hoy se juega por entradas para el Teatro Amigos de Merlo. ¿Quién adivina esta musiquita que ahora vamos a escuchar? A ver, el operador nos da la... ¿Te acordás que esa canción, esa musiquita que suena? Eso tienen que adivinar, ¿eh? Eso hay que adivinar. Bien. Hay gente que puso el quién canta, no el nombre del tema. Claro. Si ponen las dos cosas, bárbaro. Romina Castellano puso nombre de tema correcto. Sí. Y también el intérprete, así muy que bien. Bien. Uy, bueno, se viene el sorteo, está picante hoy en día. Está picante, hay gente que lo sacó inmediatamente. Buenísimo. Espectacular, nos vamos un temita y ya volvemos hasta las 12. No se vayan, aire fresco por la 103.3.

Bueno, gracias por haber venido. La idea, por lo menos de acá al viernes previo a la asamblea, es que los vecinos y las vecinas puedan conocer, por lo menos algunos a quienes quieren, y decimos nuevamente que estos micrófonos están abiertos para aquellos candidatos, candidatas que quieren ser parte de este consejo de administración. Y para eso preguntarles a ustedes quiénes son, ¿no? Para que los vecinos los conozcan. Yo soy Gastón Raffo, médico veterinario acá de la villa. Hace el 2001 que vivo aquí. Yo ya participé en el año 2013 de la cooperativa. En ese momento estuve en el consejo. Y bueno, y hoy vuelvo porque veo que hay una gran necesidad. Hoy el recurso cada vez más escaso. Y hay un tema central que seguimos dependiendo del clima. O sea, el clima, hoy cuando hay sequía, vemos que el recurso hídrico está afectado. Sabemos que vivimos en un lugar seco, entonces más que nunca tenemos que defender el agua. Uh-huh. Cuando escucho de crecimiento, realmente me sorprende en los funcionarios que hablen de crecimiento, cuando realmente no pueden garantizar el servicio básico que es el agua. O sea, hoy sabemos todos que Merlo, la economía pasa por el turismo principalmente, y si nos preguntamos a qué viene el turista a Villa de Merlo, lo elige por sus recursos naturales, sus bellezas, y cuando vemos que el agua es un punto crítico, es donde ahí empezamos a pensar dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Uh-huh. Gastón Raffo, quien escuchábamos. En tu caso, Pablo, ¿querés contarnos un poco sobre vos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bien, bueno. Empiezo por ahí por qué me motiva primero a ser parte, a postularme para candidato al Consejo de Administración. Y en realidad lo primero inicialmente es en principio porque me siento útil. Digamos, considero que puedo aportar valor desde mi experiencia en lo institucional y también en lo profesional a este nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Desde lo institucional porque hace ya tiempo soy parte de una comisión de una asociación civil local, de la Asociación Civil El Cuenco, de la Escuela Waldorf, de la que soy parte. Soy parte de la comisión y además hasta diciembre del año pasado también fui presidente de esa asociación. Y bueno, y hemos trabajado mucho junto a compañeros y compañeras en la autogestión de esa escuela. Y en ese recorrido, bueno, he aprendido bastante sobre organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. ¿Sí? Además, soy maestro mayor de obras, socio fundador de mi constructora, que junto a mi equipo hace 18 años que también edificamos, proyectamos en Merlo. Y bueno, ese recorrido también siento que me suma en relación a lo técnico, también en relación a la gestión de proyectos y de obras, que entiendo que es el camino a seguir por la cooperativa. Pero también, y creo que principalmente, me motiva porque soy vecino de hace 25 años de Merlo. Considero que los últimos acontecimientos que surgieron alrededor de la cooperativa y conflictos, me movilizaron, me interpelaron como a muchas personas que conozco y que escucho y que he escuchado durante el último tiempo también, a participar, a ser parte, a sumarse en la transformación, en la mejora, en todo lo que tenga que ver con el futuro de Merlo. Uh-huh. Porque quiero a Merlo, porque elijo Merlo, porque soy papá de Merlo, porque hace 25 años vivo acá y considero que hay que involucrarse. Así que vi la oportunidad, vi el momento y bueno, atendí el llamado. Muy bien, a disposición esa la valentía, ¿no? Porque bueno, sabemos que la cooperativa, ayer lo hablábamos con Domingo Malovini acerca de la historia que tiene la cooperativa, la importancia que hace 60 años un grupo de vecinos dijo, tenemos una necesidad que es acceder al agua, y se organizó y formó esta cooperativa. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que tiene la cooperativa para adelante? Bien, a mí me parece que es muy importante trabajar en conjunto con San Luis Agua. Las obras que se están realizando son de suma importancia y diría que urgente, pero siempre teniendo en cuenta que esas obras no van a generar más agua. Esas obras sirven para captar el agua y no perder el recurso, que es lo más importante. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que saber, como dije anteriormente, cuál es el destino que queremos, si queremos un crecimiento indiscriminado, si queremos ver, como dijeron los funcionarios, un Merlo con crecimiento edilicio, o queremos un ambiente natural con esas bellezas que tenemos y que elegimos para vivir. Entonces, es muy importante estar trabajando con San Luis Agua, pero la cooperativa tiene que quedar claro que es una institución que tiene que tener autonomía. Y no lo digo yo, sino que lo dice el INAES. El INAES es la autoridad competente que regula y prohíbe, rechaza, eleccionar de todo funcionario público. ¿Para qué? Para que éstas tengan autonomía, se vote en democracia y que se pueda llegar a un solo objetivo, que es el bienestar de la gente. Como bien dijiste, hace muchos años ya se planteó lo del agua, el de la problemática del agua, por eso se hizo la estación de bombeo, que fue una obra cara, desde el punto de vista energético, es una obra cara, pero se llegó a esa obra porque el relevamiento y el estudio que se realizó en ese momento determinaron que el recurso era escaso. Entonces hoy estamos en la misma situación, pero agravado a que el crecimiento es exponencial. Entonces, cuando se le miente a la gente que va a quedar sin trabajo si la cooperativa frena el crecimiento, yo creo que están equivocados. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene que ir de acuerdo a un ordenamiento, de acuerdo al bienestar de la gente, no de un sector. Hoy estoy viendo que se beneficia un sector de la sociedad. Y eso es lo que hay que evitar. O sea, no estoy en contra de las inversiones, pero las inversiones tienen que ser reguladas. No todo puede estar permitido. Eso es lo que yo voy a tratar de, si entro a la cooperativa, de luchar para ese fin. Claro, que eso es de alguna manera una respuesta a este falso dilema entre progreso y conservación, ¿no? Exacto. Y bueno, hay formas de avanzar, de desarrollarse, de progresar, digámoslo así, pero de una manera planificada. Exacto. Ningún emprendimiento turístico funciona sin agua. O sea, por más que se ponga la plata que se ponga, no va a funcionar si no hay agua, porque no va a haber turistas. Y eso es básico, es claro, obvio. Entonces, sepamos, conozcamos qué recursos tenemos, con qué recursos contamos, y en función de eso ver si podemos crecer o no, en qué medida. O sea, estoy hablando cuando hablamos de loteo, no de una vivienda unipersonal. Entonces, cuando se confunden las cosas y se sigue en forma irresponsable generando más loteos para beneficiar unos pocos, terminamos todos los ciudadanos teniendo el problema, ¿no? Pablo, en tu caso, ¿cómo ves este debate entre progreso y conservación? Bueno, coincido bastante con las palabras de Gastón. Lo veo así. Hay un progreso indetenible en Merlo. Esto va a seguir continuando y está bien que así sea. Es hora de poner demasiado foco en los recursos, en cómo crecer, en hacia dónde vamos. Creo que la desplanificación que se propone es lo que atenta contra esto. Yo creo que la cooperativa tiene su rol fundamental en este caso, que lo viene llevando bien en estos últimos años, o por lo menos lo que observamos como socios, como ciudadanos, pero que tiene mucho para mejorar. Entiendo que desde una cooperativa es más fácil corregir los errores, es más fácil, bueno, democratizar las soluciones, y creo que ese es el punto necesario. Para eso está la cooperativa, para eso hay que defenderla, para eso hay que apoyarla, para eso hay que involucrarse. Uh-huh. Yo creo que bueno, que ese es el camino, el recorrido que nos queda ahora, y si nos toca asumir esa responsabilidad, va a ir en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué valores les gustaría a ustedes que se mantenga en la cooperativa de agua? Bueno, lo principal es el cooperativismo, obviamente, las palabras lo dice, trabajar en conjunto para un fin común. Por eso yo le pido a los que sean elegidos el día sábado, como socio, les pido que siempre defiendan los intereses de la cooperativa y que no defiendan a un partido político partidario y mucho menos a cuestiones personales, ¿no? Uh-huh. Absolutamente, también de acuerdo. O sea, el rol de una cooperativa en la sociedad es esto, es defender el bien común, en este caso un valor tan preciado, un recurso escaso, que necesitamos seguir defendiendo y protegiendo. Bueno, en ese sentido. Uh-huh. Sí. Estamos, para quien recién escucha o recién prende la radio, estamos hablando con Pablo Magnago y Gastón Raffo, que ellos son candidatos para formar parte del Consejo de Administración, que el próximo sábado habrá elecciones en la Cooperativa de Agua, así que los estamos conociendo a ambos. ¿Algún mensaje final que quieran darle a la gente que está escuchando? Bueno, yo en realidad multiplicar la invitación nuevamente para que la gente participe, los socios sean presentes el sábado, con la decisión que quieran tomar, pero es importante que la democracia fluya en esta organización y en esta sociedad, así que participen desde la manera que lo consideren, pero que sean esto, parte de las decisiones del presente y del futuro de Merlo. Uh-huh. Sí, lo mismo, para defender nuestros derechos debemos participar y pronunciarnos, tenemos la posibilidad de elegir y de analizar, que nadie vaya presionado, el voto es secreto. Por lo tanto, bueno, ojalá que sea una asamblea pacífica y democrática. Uh-huh. ¿Sienten que son unas elecciones bisagra respecto a la vida de la cooperativa de agua? Yo creo que sí, y no solo de la cooperativa. Me parece que a nivel social local, bueno, va a arrojar resultados, me parece que van a afectar a mucho más que la decisión sobre quién lleva adelante el control del agua. Uh-huh. Todo va a depender, obviamente, de quiénes van a llevar adelante la administración. Siempre la cooperativa tuvo un objetivo, que era potabilizar y distribuir el servicio. Lamentablemente, muchas veces se confunden los roles y se defienden, perdón, y se defiende una ideología política que va en contra de la cooperativa. Entonces, mientras tengamos eso en claro, vamos a tener beneficios todos. Y tengamos siempre en cuenta que el agua es lo principal para todo el mundo, pero sobre todo para un lugar turístico. Uh-huh. Muchas gracias, Gastón, Pablo, por haber venido, por darse a conocer, por querer ser parte del Consejo de Administración y volver a convocar a todos los vecinos, socios, a que asistan el próximo sábado a las 14 horas a la Asamblea de la Cooperativa del Agua. Sí, gracias, Pamela. Gracias, equipo. Pamela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una musiquita. Tenemos mensajes, tenemos juego, tenemos premios. Bueno, con todo eso, podríamos escuchar un poquito antes de nuevo la musiquita. ¿Ustedes adivinaron cuál es la música? ¿No? Pues se pueden dejar los auriculares puestos, pero sí. No tienen que decir. ¿Cómo andan? No escucharon, pero bueno, ahora lo van a escuchar. A ver si lo pasas. Tienen que escribir por teléfono, si no.

siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Que va a traer las inquietudes de los adolescentes y lo que sucede dentro de las escuelas a un público más amplio. ¿Saben qué necesito? ¿Se animan? Con 37 minutos, y a partir de este momento, ¿qué tenemos? Cristales que hablan. ¡Vamos, equipo! Lo estudio de la radio lleno. Gracias, chicos, por venir a visitar cada miércoles. Van salteaditos, pero bueno, acá están siempre en la mañana de aire fresco. ¿Cómo estás, Eva? Kevin, buenos días. Buen día. ¿Está bien? ¿Cómo les trata la vida? Bien, por suerte. Todo bien. Bueno, ya estos días primaverales, re lindo la temperatura para salir, caminar. Sí. Como alergias también, ¿no? ¿Cómo la vienen pasando ustedes? Sí, alergias a full también. A mí me pica bastante la garganta, así que me agarran las alergias mal a mí. Pasa. Bueno, chicos, son alumnos del Santiago Beso, que ya más de una vez han venido a visitarnos acá a la radio y participamos con ustedes. Ya son famosos. aparte. Y nos traen un sinnúmero de cosas para que, bueno, nosotros que somos un poco más grandes tratemos de entender cómo ha ido cambiando nuestras generaciones y las cosas que ustedes cada día van experimentando y cómo van viendo la vida en el crecimiento, ¿no? Claro. Pero bueno. Acá están para compartir y, bueno, a desarrollar toda la información que tienen acumulada para brindarle a la gente de identidad comunitaria. Bueno. Díganos más. ¿De qué van a hablar? Vamos a arrancar por un proyecto solidario que tiene en la Escuela del Santiago Beso. Los sextos, el A, B, C y D, que son todos los sextos que hay, sobre es para las escuelas rurales que van a llevar alimentos, ropa, juguetes, todo eso para las familias de los estudiantes, y se los van a repartir entre ellos. El nombre de la escuela a la que se le van a entregar no lo sabemos todavía, nos tiene que pasar la info, así que en el próximo programa capaz la diremos. ¿Toda esa ropa y alimentos de dónde salen? ¿Los juntan ustedes? ¿Los de sexto? Claro, los juntan los profes, los de sexto, todo, ahí en la escuela. En la escuela misma. O sí. Sea que los alumnos son los que van llevan esas donaciones. Después van a llevar y todos juntos. Eso. Muy bien. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y también van a hacer una salida para fomentar la educación física. Así pueden ejercitarse más y no estar en un banquito por varias horas al día. Sí. Claro. Bien. ¿Y ustedes cómo ven lo de las actividades físicas? ¿Necesario? Sí, muy necesario. Actualmente, para mí me parece... Así que te llamo al micrófono, si quieres. Ah, está el micrófono. me parece algo muy necesario porque después de post-pandemia la gente como que se quedó en la casa y no salía mucho. Entonces, hacer actividad física es muy bueno y sirve de mucho. ¿Cómo se llamaba el proyecto? El nombre no tiene, es tipo proyecto. Proyecto solidario. ¿Y tienen alguna fecha estimada? No, nos pasaron solamente la info de lo que van a hacer y sí. Tenemos eso. Claro. Bueno, buenísimo. Si después nos pueden contar cuando estén más prontos a la fecha en que se va a desarrollar la actividad. Bueno, los esperamos un miércoles, o si consideran que tiene que ser antes la información, la pueden traer, así que bienvenida es, ¿no? Bueno. Uh-huh. Bueno, chicos. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos con el diccionario, un poco más temprano. Más temprano. Mucho más temprano. Bueno, a ver qué palabras trajeron. Primero comenzamos con el FOMO, que es F-O-M-O, que es FOMO. Fear of Missing Out, o el miedo de... ¿Cómo se dice? Miedo a perderse algo, básicamente. Miedo a perderse algo. Sí. ¿Es lo que le pasa a los fanáticos que están en X, por ejemplo, o en Instagram? Sí. Ah, va. Porque a veces pasa algo y todos sí. Están hablando de eso y vos no estás entendiendo lo que pasa. Entonces no querés quedar como el raro y lo empezás a buscar. No te querés quedar afuera de la miedo. Moda. ¿Cómo se llama? FOMO. FOMO. Sí. FOMO. ¿Y que en inglés era? Sí. ¿Cómo se dice? El miedo a quedarse afuera. Ah, bien. En inglés fear of missing out. Mira, conozco muchos de esos que quieren estar en la misa y en la procesión. Sería eso, quieren estar en todos lados a la vez, simultáneamente. Qué buen ejemplo. No sé si lo comparten. Muy buena descripción. Buena data. Lo sorprendió, Alejandro. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra palabra? Ahora los labubus. Apa. Los labubus. Sí. Ah, mirá. No sé si saben lo que es. No, ni idea. Me viene así como los de Willy Wonka. A mí se me vino la imagen de los Teletubbies. Ah, mira. Ah, sí, bueno, mirá vos. Ay, bueno, por ahí va. Escucha, ¿qué sería? Pero son como unos monstruos coleccionables que vienen de distintos colores. Sí. Y es como un monstruo peludo que tiene orejas largas, ojos grandes y dientes afilados. Apa. Ahí son como unas imágenes. Ahí tenemos. Bien. Mira, a la camarita. A la cámara, ahí. A ver. Si lo acercamos a los que nos estén mirando por @identiacomunitaria, nos pueden seguir a través de las redes. Estamos en Facebook ahora, ¿no, Alejandro? Sí, eso es un labugu. Sí. Bien. Bien. Para los que están viendo entonces el Facebook, se dan cuenta de qué estamos hablando. Sí, bueno, ¿y qué pasa con esos labubucitos? Son coleccionables. Sí. Así que la gente trata de coleccionar cuantos más pueda, cuantos más raros posibles. Claro. ¿Y esos de dónde vienen esos labubus? Fueron hechos por el artista de Hong Kong, Ka-Sing Long, en el 2015, para una serie llamada The Monsters. Mm. Sí, de anime. Dice serie, ¿no? Dice, ah, bien. No estoy segura porque nunca lo vi, bien. Yo misma. Bueno, ¿y esos pegan en coleccionan ustedes la bus? No, nunca compré. No, tenemos un compañero que tiene uno, pero no coleccionamos. Bien. ¿Vieron que hace un momento que se puso de moda el canario? ¿Qué es lo que llevan de amarillo? El patito. El patito. Ese bueno, sí tengo. Se me ríe, para mí era un canario, che. El patito. Uh-huh. ¿Y qué onda con eso? Porque patito, fue una moda que no ha durado mucho. No. Pero no, ¿qué representa? Como que las modas, nosotros le decimos que se queman. Sí, rápido. Sé, claro, como con la música, no sé si en su época se decía así. De que capaz salió un tema nuevo y tipo se escuchaba en todos lados, entonces pasaban dos semanas y ya estaba harto de eso. Y antes quizás las canciones duraban mucho más tiempo porque no teníamos tanto acceso a la música como por ejemplo hoy en día, que si tenés internet te bajás el álbum de que vos quieras. Claro. Antes tenías que estar esperando la radio. Si tenías la suerte de tener un radio grabador y el locutor que estaba en ese momento en la radio no te pisaba la canción, la podías grabar y ahí sí tenías una canción para escuchar en tu casa. Claro. Imagínate que acá en Merlo no había muchas disquerías en los 80, 90. No. Había una sola o dos más o menos, si la memoria no me falla. Pero bueno, había que conseguir también el disco, ¿no? Y el cassette. Sí. Claro. Mucho más difícil. Yo creo que tengo unos discos, pero no funciona la máquina para reproducir. También estaba ese, ¿no? Que la púa es tan finita, es todo un tema. Sí, está todo cochino los discos. Qué bueno, ¿qué más tenemos alguna palabrita más? También seguimos con los labubus. Sí. Que hay una leyenda que es una historia de terror, que son unos muñecos diabólicos que atraen a los niños a los bosques para comérselos. Apa. A mí me parece historia cualquiera de los padres. Que decían, si no te vas a dormir, el cuco va a venir del abajo de tu cama, te agarra las patas. ¿Nunca escucharon el hombre gato? Acá hay muchas historias así de ese tipo, y sobre todo en el norte, por ejemplo, la historia del pombero, ¿no? Que es muy famosa, pero esos son locales del norte argentino. Que bueno, también se amenazaba a los niños que si no hacían tal o cual cosa o si salían a la siesta se los llevaba el bombero como para retener un poco de eso. Este es como más terrorífico. Sí. El labubu. Claro. Sí. Bien. Es más una historia de terror o de creepypastas. No sé si saben lo que es eso. ¿De no. terror o de qué? De creepypastas. Creepypastas. Claro. No, menos. ¿Qué es creepypasta? Es como algo de terror. O sea, que generalmente pasa en escenas oscuras como bosques o casas todas apagadas. Algún demonio, monstruo, algo por el estilo que te quiere matar. Es una historia de horror básica. Pero claro, solía ser más popular en años anteriores. Creo que por 2015. Por ahí, más o menos. Tengo miedo a esa música que nos pusieron en el fondo. Sí, no, ay, sí. Recién lo noto. ¿Les gusta el cine de terror? A mí me gusta, pero después te lo regalo. ¿Y a vos, Eva? A mí no, yo no veo nada de horror. Nada que de miedo. No. Bueno. A mí no, me da mal corazón para las películas. Bueno, otra palabrita en el diccionario del día de hoy. Último, a ver. ¿Cuál será? El chocolate de Dubái. El chocolate de Dubái. Sí. Que es como un dulce. Sí. Un chocolate que estaba relleno de una pasta verde. Hecha con pistacho y tahini. Una pasta de sésamo. Y la masa crujiente de la masa taifi o tadayif. Está hecha en Dubái, así que tiene palabras complicadas. ¿Vos sabés que en la fiesta de la dulzura, en la última que hubo, había alfajores de ese? Sí, sí, sí. 6.000 pesos salía el alfajorcito. ¿6.000? 6.000, sí, sí. El chocolate Dubái. A mí fue uno de los que más me llamó la atención. No me lo compré, pero me contaron. Ahí está el FOMO. Era una moda. Una moda que era como, mirá, un chocolate nuevo, delicioso. Y como se cortó también bastante rápido, claro, para mí. Pero bueno, se usó bastante esa moda. Bueno, a ver qué más tenemos. Y ahora, modas. Modas. Ya que estábamos, seguimos con las modas. Sí. Que pasan y las modas que no pasan. Bueno, a ver qué tienen de modas. O qué han analizado. A ver. Los jeans acampanados. Esos que son muy ajustados por la cintura, pero cuando llegan a los talones se agrandan. Sí. Que son muy sueltos abajo. Sí, son como una moda vieja que se llamaban pata de elefante, o los Oxford. Sí. ¿Cómo lo conocen ustedes? Son de la década de 1960 y 1970. Claro. De esa década. Ah. Ahí surgen. ¿Y cómo los ven hoy? Si alguien aparece con un pantalón de eso. Y yo también los uso, así que... ¿Los usás? Sí, son re cómodos. Poco ajustados también, pero me encanta cómo me quedan por los pies. Bien. Porque puedo caminar así y me siento linda. Sí. Más cómoda. Ahí. Te sentís un poco más libre, por así decirlo. Uh-huh. ¿Vos también usás pantalón más anchos abajo? No, yo uso más ajustado. Más deportivo, cosas así. Tipo, ¿cómo se llama este que es también abajo, bien ajustado? Chupín. Ah, el chupín sí. Que sería como la contraparte. Claro. Sí. Bien. ¿Y si siguen usando los dos en este momento? Sí. Actualmente sí. Sí, una moda que sí quedó. Claro. Sí, ¿no? Esa... O sea, intentan decir se va reinventando con los años, pero bueno, básicamente... Claro. La van actualizando un poco. El corte es el mismo, la tela es la que varía, ¿no? Claro. ¿Otra moda? Los que eran para ceñir los torsos, seguro que los conocen. Y tienen los orígenes alrededor del 1600 antes de Cristo. ¿Ya? Sí. Apa. ¿Y qué te parece? ¿No es medio tortuoso eso que te lo ponen para que te quedes claro, dura? Claro, ese es el punto del corset. Sí. Está de una manera, si no es tan ajustado y como que te acentúa un poco más, ahí está bien. Pero si te lo ponen hasta tus límites, ahí me parece que ya es más... Una tortura. Claro, no podés ni respirar. Claro. Se me viene a la mente, perdón, la imagen de Shakira intentando bailar con un corset. Es una tortura, ¿o no? No creo que se pueda mover tan cómoda con un corset ahí apretando. Bastante incómoda, yo creo. Claro. Pero bueno. Sigue estando de moda eso, entonces. Se sigue usando. Sí, a veces se usa. Bien. No tanto como los jeans acampanados, pero sí. Claro, vez en cuando. Y también vi que se usan también para hacer vestidos, para que te diga así y así. Claro, llega así hasta la cintura y de ahí sale vestido y todo arriba bien ajustado. Claro, así sabes cómo... Igual ya hay como modelos de cuerpos para hacer el vestido ahí. Sí, está bien. Buenísimo. Ahora los corsets igualmente se usan más para salir que para usar en la vida cotidiana, claro, por así decirlo. Claro, porque por los años 2000 estaba la moda de la delgadez extrema. O sea, que ya las mujeres apenas comían y les daban trastornos de alimenticios. Ansiedad, ¿qué piensan al respecto, con respecto a eso? Al suprimir comida por una cuestión estética. Claro, no está mal porque no estás, por así decirse, cuidando tu salud al mismo tiempo. Claro, porque los doctores ya te dijeron, así puedes ser saludable, pero si dejas de comer directamente, te estás lentamente matando desde el interior. Claro. Por eso es mejor cuidarte en serio y no creer una moda. Sí, muy bien. Pero... Muy bien. Bueno, a ver, ¿tenemos algo más de prendas para vestir? No, ya no. ¿Ya nada más? Ya nada más. Ya no iba, ahí ya veo no que a través de la pecera hacen una cantidad de gestos los chicos. Podrían pasar a hablar cuando quieran ustedes, sí, no hay ningún problema. acompáñenos a hacer la fiesta acá del estudio. Porque... Tiene el micrófono abierto, dale. Claro, ¿vos tenés cuando... algo para decir? ¿Tienen algo para decir? Ahí está, venga, alguien venga. Que se viene a sumar al programa y no tiene algo más para decir. No son nada más que... ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás, por empezar? Ah, bueno, es más, le damos un micrófono y todo, mira. Ya hay un micrófono incluido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Acércate, primero al micrófono. Hola, buen día. Sí. Buen día. ¿Cómo ¿Qué querías estás? Aportar? Se ríe. No, que hablando de todo esto de las modas, sí. También existe, así como existe la moda ajustada, los corsets, los pantalones chupines, también está la moda baggy, que es todo lo contrario y que ahora también se puso de moda y que también surge de una actualidad en la que vivimos, que son los estereotipos. Sí. Baggy se dice. Baggy, claro, es ropa ancha. Sí. Que la gente la empezó a usar más que nada. Era la moda de la calle de Estados Unidos, raperos, Eminem, uh-huh. Viene desde hace un montón, pero la gente la empezó a usar más ahora para tapar aquellas inseguridades con las que no se sentían tan cómodos y empezó a ser un estilo de vida directamente, uh-huh. Que se lo conoce como la moda street, que es moda de calle. Que bueno, que es todo ropa ancha y se hacen los malos. Qué bueno. ¿Tu nombre? Viene con una actitud. Claro, sí, viene con una actitud y hay mucha gente que lo empezó a usar como en contra de los estándares y porque también todos estos estereotipos le empezaron a generar como inseguridades. Entonces, en vez de mostrarse como a ellos les gusta, se tapan. Claro. Bien. Mi nombre es Candela. Candela, bueno, gracias, Candela. Hay también una moda que yo la veo que también es muy diaria, que es la guachiturriada, se podría decir, de los que usan más ropa deportiva. Claro, la más turra. La más turra sería. Sí, claro. Bien. Actualmente, sí, las que usan las camperas de Boca, las de River, que son los secretos. Las de San Lorenzo, que son las mejores. Pero bueno. Sí. ¿Saben, Jorge, qué es eso? No, son malos. Bueno, chicos, ¿algo más les queda en el tintero? Creemos que no. Porque a mí me quedan cosas todavía en el tintero, porque ya estamos terminando el programa, faltan poquitos minutos. Y bueno. Acá tenemos mensajitos que llegaron al 2664-003011. Sí. Y dice, felicitaciones a estos dos aspirantes a consejeros por los invitados que se acaban de ir, sí. Por la cooperativa de agua. Muy claras sus motivaciones, experiencia y voluntad de defender por la vida democrática y la manera en que explican los desafíos que tenemos por delante. Con candidatos como estos, la cooperativa y Merlo tienen futuro, tienen mi voto y respeto, que triunfen por la salud de nuestra comunidad. Muy bien, gracias a esos mensajes. Bueno, que se pronunciaban por esto que está por suceder, que en la cooperativa de agua este sábado. Bueno, vamos a seguir ahora. Necesitamos como cerrar algo que abrimos al principio y todo tiene que quedar cerrado. Necesito, por favor, esta musiquita porque vamos a sortear dos entradas, una para el viernes para el ciclo Guiso en Amigos de Merlo, que es un ciclo de música y audiovisuales con autores regionales. Y el próximo es el sábado, una obra de teatro. Vamos a sortear ahora las entradas. Sí. Que jueguen a ver si adivinan el tema primero. Se animan a. Vamos a poner un poquito de la canción. Paso un poco mi retorno. Ahí para que te escuches un poquito. A ver, ese. Ahí suena un poquitito la canción que era para el día de hoy. No tienen que decir nada, por favor. Esa fue todo lo que escucharon todos. Y ya, mira, todos estos que están acá, estos nombres, fueron los que adivinaron. ¿Les suena algo a ustedes? ¿Por allá? ¿A vos sí? Sí. Dale, a ver, tira. No. Sí, ya estamos. El sorteo está hecho, así que tíralo. Si acierta, bien, y si no, lo tenés que pasar lo mismo. A ver. Suena como el inicio de Footloose, pero no creo que sea esa. No. Menos mal. Bueno, lo dejamos sortear a los chicos, ¿no? Sí. Ahí le ponemos la bolsita, mira. Chicos. revuelvan y saquen a la una, a las dos y a las tres. ¿Y quién se lleva la entrada? Pásame para Guiso. A ver. ¿Nos falta una más o hacemos otro sorteo más? ¿Hacemos un sorteo más? Bien. Para ver, Martina Centro dice. Agustín, sí, uno es Agustín, cuyo teléfono termina en 2519. Y el otro es Marina Centro, dice. ¿No? Bien. Marina Centro. Bueno, son dos. ¿Cómo hacemos las entradas? ¿Cuál es cuál? Martín para el de viernes, Agustín para el viernes y Marina para el sábado. Vamos a escuchar el tema. ¿Cuál es el ahí tema? Lo vamos a escuchar. Charlie García, sí. Un ícono de la música argentina. Demoliendo hoteles. ¿Está bien escuchado? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. En sus casas, sus padres, sus abuelos escuchaban esta música. No, sí. Sí, mis abuelos y mis padres sí la escuchaban. ¿Viste? Buenísimo. Claro, lo que pasa es que a uno ya se le pasan los años también. Sí, ¿no? Y también compañeros la escuchan. Sí. Yo creo que si acá hubiera estado un compañero, la sacaba al toque. Sí. ¿Cuál es ese compañero? Rami escucha más música nacional. Sí, sí. Mucho. Bueno, sí, sí, chicos, sí. Son las 12 en punto en toda la Argentina. Ya casi que nos estamos despidiendo. Les quiero comentar la última información de que a las 14 en el Puente Blanco en la capital puntana se va a estar realizando un abrazo simbólico a los medios de comunicación, ya que muchos están pidiendo una recomposición salarial. Entonces la CAISAP de San Luis se está haciendo una movilización y acompañando en solidaridad a todos los que defienden los medios públicos de la Argentina y en esta ocasión a los de San Luis. Entonces hoy se están congregando a partir de la hora 14 en el Puente Blanco, ahí donde está Canal 13 de San Luis. Muy bien, también recordemos, como todos los miércoles, sí, en la Plaza Central de Merlo. Exacto, a las 16. Exactamente, es la convocatoria de jubilados. Sí, y participan discapacitados. Exactamente. Así que, bueno, es importante también apoyar a un sector de esta sociedad que está siendo víctima de políticas del gobierno nacional. Así que muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Chicos, Kevin, Eva, Candela, a todos los chicos que están de Santiago Beso que nos han acompañado, que son una cantidad. Muchísimas gracias a los que nos han seguido por las redes. Estuvo en la conducción de Aire Fresco Pamela McKay, Alejandro Godoy, en la operación técnica Ezequiel Liberato. Y Jorge Luna, bueno, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Esto fue Aire Fresco, esto es Identidad Comunitaria. Sigan en la programación de la radio. Un aplauso para todos los chicos de Santiago Beso que estuvieron acá. Los esperamos pronto. Gracias, hasta mañana. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.